Yo, para mí son buenas tardes. Por ejemplo, hay muchos que buenos días, así que buenas... Para mí, por ejemplo. Por ahí, para alguno depende si almorzó o no almorzó también. También, que eso... Bueno, por marca. Ejemplo, para mí no cambia de día hasta que yo no me acosté a dormir, por ejemplo. Ah, también, sí, a mí me pasa lo mismo. Entonces, yo, o sea, póngale que son las 5 de la mañana, bueno, sigue siendo el día anterior. A mí me pasa lo mismo. Sí, ¿no? Sí. ¿Sí? A todos, además, no es muy original, me parece. No, hay muchos que tienen, o sea, igual, me parece que son ciertas personalidades un poco más obsesivas, por llamarlo de alguna manera. Que no, a partir de las 12 ya, claro, pasó el día. No, pero ya estamos en otro día y te dicen en serio, bueno. Bueno, no sé, más se lo tampoco. El... Claro, tan tajante. Mire que yo soy un obsesivo, pero para otras cosas. No es tan tajante en eso. En eso no, en otras cosas. Irreductible. Sí. Pero en esas boludeces no. Hay boludeces que suman. Hay gente que le ayuda a ubicarse, a... Sí. A estructurar su día por ahí, pero bueno. Claro. Yo me hago lío con las bolas y con... Claro, no, por eso. Yo a partir de ciertos embrollos que tuve en mi existencia adolescente, dije, no, ya está. Hasta que yo no me acueste a dormir, no cambio de día. Después veremos. Bueno, sí, a mí me pasa todos los días. Exacto. Yo hasta que no me duermo a las 4 o 5 de la mañana, sigue siendo el mismo día. Y sí. Qué largo que su día, entonces. Y, pero empieza a crecer, aunque se le empieza igual. Es un ratito, guarda. Ah, bueno, puede ser. Bueno, ¿están bien? Sí. Sí. ¿Se las ve bien? Sí. Bueno, qué suerte, qué privilegiadas que son. Ah, ¿por qué? Tan mal anda usted. No, no ando mal. Estoy cansado, nada más. Mucho trabajo. Mucho trabajo. Sí. ¿No será mucha labor en todo caso? Bueno, labor o lo que... Mucho hacer. Ahí está. Muchas actividades. Mentales. Mi vida demasiado agitada, la suya. Sí, sí, sí. Estoy agotado. Necesito ya un viaje desestresante. Estaría bueno, sí. ¿Quién no necesita un viaje desestresante? Claro. Igual, no sé si es desestresante, pero viajar no hay problema. Es verdad. Huir. Bueno, le damos a todos la bienvenida a este programita. Los teléfonos, si quieren comunicarse con nosotros, son el 462-2124 y el 156-70-76-44. Bueno, también tenemos un blog spot. Nuestro blog es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Y un correo electrónico, el cual es el escenario de las voces @hotmail.com. So you think 21 is gonna be a good year. Could be good for me and her, but you and her, no, never. I had no reason to. Bien. ¿Está cantando? Me parece a mí. Sí. Bueno. Esto vale todo este programa. Pero si estaba fuera del micrófono. ¿Cómo fuera? ¿Se escuchó todo? ¿Usted, compañera, escuchó? No, no, yo lo escucho por este oído. Por el de la radio no lo escuché, por el de la transmisión. Que precisamente me corrí más al costadito. Pero para que no se notara. Yo acá por estos aparatos que tengo yo llegó su voz. Sí. Cargando por estos auriculares. ¿Ah, sí? Sí. ¡Wow! ¡Qué precisión que tienen estos auriculares! ¡Uf! Estos auriculares captan todo. Ojo con lo que dicen. Bueno, saludamos a la gente del Blogspot, a la gente que nos escucha a través de Radio Walden, cuando anda el internet y hace esas cosas, porque cuando no hay internet, las radios por internet no andan. Mire usted lo que son las cosas. Yo creí que andaban igual. No andan. Qué susceptibles que son las radios virtuales. Digo, ¿qué más le tenía que decir? Bueno, hablando de los oyentes, muy lindos los comentarios que nos han llegado al Blogspot, pero de la Flor en Jaque. Que lo vamos a leer, no este jueves, porque este jueves la Flor en Jaque no va a salir. No, ¿por qué? ¡Ya! Es así, la Flor en Jaque este año parece ser uno sí, uno no. Uno sí, uno no. Una vez cada dos semanas. Claro, para relajarnos, para no agotarnos. Bueno. No, bueno, este no va a salir este jueves por algunos problemitas. Este programa hoy sale hasta las 3:30 más o menos. Ajá. Y este programa el lunes que viene no sale. Vamos bueno. Avisando como... ¿Ah, no? No, porque... Tengo que viajar a Buenos Aires. ¿Otra vez? Otra vez. Es como un paseo frecuente ahora. Ojalá fuese un paseo, es una obligación. Bueno, hay que tomarlo como paseo. Sí, sí. En realidad ni siquiera sí, es provincia de Buenos Aires. Sí, Quilmes. Sí. Es agradable, feo. No es muy lindo. ¿Y qué? ¿Usted le parece más lindo Capital? No, tampoco. Ah, bueno. ¿Dónde estaba la casa de Victorio Campo? En San Isidro. Ah, ¿lejos de ahí? Es alguien de... digamos... de Buenos Aires para este lado, saliendo de Buenos Aires. Ajá. Ya viniendo, agarrando la Panamericana para venir para, claro, el Rosario. Ah. Ahí una zona muy top, top. Ah, oh, mire por dónde anduvo. Tenía que ir a conocer a la casa de Victoria y Silvina, ¿qué quiere? Está bien. Nos tenían una mansión en... ¿En dónde? En la Villa 31. No, en San Isidro, donde tiene el Indio Solar y toda la gente tiene sus casotas. Ah, mire usted, otro que no se anda con chiquitas. Y no, es una zona... ¿Eh? Bueno, es cierto, si uno va a elegir lindo, no va a elegir estar en un lugar feo. Obviamente. Y no. Es su plata, claro, que quiere con su plata. Por eso mismo. Bueno, cuestión, no sé a qué vino esto. Este programa hoy se va a las 3:30, la franja que mañana no sale y este programa el lunes no sale. Más o menos para que nos vayamos acomodando. No van a decir después que no le dimos descanso. No, tienen bastante. The thoughts have grown as thoughts can be. Loving life. Así que, bien, esto venía que los comentarios que nos mandaron también ahí a la Flor en Jaque, sí, los vamos a leer el próximo jueves. Bien. Pero bueno, muy lindos. ¿Y no quiere leerlos el viernes? No, porque nos mandan a la Flor en Jaque, es para, claro, la Flor en Jaque, después la compañera Nerina se enoja porque... No, está bien, sí, por eso le iba a decir, la compañera Nerina se va a enojar, así que mejor dejémoslo ahí. Exacto. Claro, no confundirlos. Son dos programas distintos. Sí, no. Más no, allá no. Que uno nos hacía una propuesta para que era un tema más para tratarlo acá que en la Flor. Estoy tratando de acordarme lo de Turo que nos mandó Cris. Toda ardilla. Ajá. Creo que era algo así, Cris. Perdón, si no, después lo corroboramos. Toda ardilla que matas en broma, ella muere de verdad. ¿Más o menos? Más o menos. La verdad que estaba para pensar. Sí. Contundente la frase. A lo Turo. Sin medias tintas. Bien, le damos la bienvenida a nuestros auspiciantes. Les damos las muy buenas tardes para ellos. Distripack, distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visitanos en el punto 204B del Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero 3699, o contactanos al teléfono 434-3129. Distripack, el precio y la calidad que estabas buscando. Acompañe este proyecto radial. Frutas Don Victorio. Precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio. Encontralo en el Mercado de Productores Rosario, 27 de Febrero y San Nicolás. Apoya este programa Neumacar. Cámaras de aire para suspensión neumática, fabricadas bajo normas de calidad ISO 9001. Neumacar, calidad superior. Sentite confiado. Delicadeza y efectividad forman parte de los consultorios odontológicos de los doctores Eduardo Urushima y Silvia Pomies. Odontología en general, prótesis, endodoncias, obras sociales y particulares, niños y adultos. Doctores Silvia Pomies y Eduardo Urushima, Regimiento 11-220, Cabildo 927, teléfonos 465-4362, 465-3625. Eduardo Urushima y Silvia Pomies, tus odontólogos. Oscar Brack, productor y asesor de seguros. 30 años de trayectoria, responsabilidad y servicios, representando a 10 compañías de seguros de primer nivel con solidez patrimonial. Consulte por costos y servicios y será beneficiado con un descuento nombrando a este programa. Por consultas, comuníquese a los teléfonos 481-6859 y 482-3845, de 8 a 17 horas, o personalmente en calle Virasoro 1995. ¿Querés saber inglés para poder hacer amigos de distintas partes del mundo? En Jerwood, Instituto de Inglés, podemos y queremos ayudarte. Llámanos al 482-2196 o visitanos en Ocampo 331, de lunes a jueves de 17 a 20:30 horas. Jerwood, inglés para todos. Bien, saludamos a la gente de Frutas Don Victorio, Distripack, Neumacar, Brack, Urushima y Sherwood. A todos gracias por seguir bancando este escenario de las voces. Aquí estaremos hoy hasta las 15:30, más o menos. Bueno, los invitamos este fin de semana. A ver, qué feo, ¿ustedes no escuchan feo? Así como... Sí, con algo lluvia. Que hace ruido de fondo. Sí. Que no son nuestras voces, digamos, otra cosa que hace ruido. No, sí, se escucha algo tipo lluvia, zumbido, algo sí. De eso. Sí, eso. Bueno, a ver, este sábado va a estar la varieté de Eddie Morales con su mayordomo Bernardo. Va a estar este sábado a las 22 horas en Mano a Mano, calle Ovidio Lago 790. Cualquiera que quiera entradas, nos manda un mensajito con el último 3 números del documento. Se anotan en un, lo anotamos en una lista y pasan gratis a ver a Eddie Morales el sábado. Todos los que quieran, no hay límites. Muy bien. ¿Ah? Bien. Un clásico de la ciudad le batió ahí en el coso. Bueno. Y puede que lo sea. Ya se está transformando como sí. En un clásico. Y el domingo, una hora para chicos, a las 17 horas en las escalinatas del Parque España, Puro Lucro Rompe Todo. Va a ser este domingo a las 17 horas. A la gorra, no gratis, vale aclarar. Es a la gorra, ¿no? Quiere decir gratis, ¿se entiende? En bien. El Parque Urquiza. Sí, en las escalinatas del Parque Urquiza, este domingo a las 17 horas. Esperen, las escalinatas del Parque Urquiza. No, del Parque España. Ah. Pero por, interrúmpame. Y por eso, dejen, bueno, seguir diciendo esta boludez inmensa que estaba diciendo. No, por eso le pregunté, porque no, tal vez yo había en realidad. Claro. Pues yo no conozco ninguna escalinata en el Parque Urquiza. Yo tampoco, pero como puede que las haya y yo no la conozco, uh-huh, por eso pregunto. No, no. Es la escalinata del Parque España. No, bueno. Diga. Tenía para contarle también dos mails que nos llegaron. Uno de ellos nos mandaba a Diego Lata avisándonos de un evento que era el ciclo literario Poetas Corrientes Noche 39, que se va a estar realizando hoy 5 de mayo a las 9 de la noche en Corrientes 1380. Y tiene su finalización, digamos, a la madrugada del 6 de mayo a las 3 de la mañana. El ciclo literario va desde el 9 de la noche a 3 de la mañana para aquel que quiera ir. Y está bien, un horario bien literario, ¿qué quiere? Copado. No, sí, que lo hagan a las 7 de la mañana para que nos juntamos a tomar el cafecito y a leer. No. Bueno, no, pero hasta las 3 de la mañana. La bohemia va a esa hora, a las 7 de la mañana se acuesta. Qué poco bohemia que soy, bueno, entonces. ¿Qué? ¿De calle Corrientes? Corrientes 1380. ¿Corriente que sería ahí donde estuve leyendo yo? No. No. No, usted estaba leyendo en calle Mitre, el 500. Ah, Mitre. Bueno. Lindo. Van las dos para allá. Tres. ¿Qué? Antes de San Martín vendría a ser 1300. No, pero por Corrientes. Ah, al revés. Mendoza. ¿Cómo estamos todos hoy? Mendoza y 3 de febrero. Entre Mendoza y 3 de febrero. Ahí está. Ah, mire. Bien. Bueno. Y después, sí, el productor nos mandaba un mail que dice, en este caso nos daba una dirección que era www.rosario.gov.ar/sitios, lugares y demás, y nos explicaba, después voy a especificar bien. Qué feo el gov ese, ya no me está gustando. Bueno, es de la Municipalidad de Rosario. Claro, entonces el productor nos decía, pese a las antipáticas e ineficaces e indefectiblemente indefectiblemente son las políticas culturales instrumentadas por los gobiernos, uh-huh, y nos dice entre paréntesis, digo esto para atajarme, ja. Sí, antes que le digamos algo, está bien. Claro. Nos decía el productor, encontré este sitio con algunos cuentitos bien interesantes para descargar, además de ver algo sobre un movimiento llamado Libro Libre, que consiste en dejar libros diseminados por ahí, con una nota que aclara que esos libros no tienen dueño. Sí. Y que son desconocidos. Te lo lee y lo tiene que pasar. Claro, y que son para leerlos y volverlos a dejar al alcance de algún otro lector. Supongo que la experiencia de encontrarse con un libro dejado por algún desconocido en una plaza o en cualquier lado debe ser emocionante. Abrazos, el productor. Sí, sabía de eso. Bueno, y digamos, la dirección para ver en cuanto al movimiento que se creó en el año 2008 es www.gesolandia.com.ar/librolibre.htm. Y aquel que quiera que nos avise, así le pasamos bien la dirección donde se pueden encontrar con los cuentos que nos decía el productor, que en la página de la municipalidad está el cuento de Borges, por ejemplo, Funes el Memorioso, uh-huh, hay uno de Cortázar, de Haroldo Conti, de Saer, está La Deriva de Horacio Quiroga y hay otro más que no me acuerdo en este momento. Pero para aquellos que quieran incursionar en los cuentitos, ahí en esta página de la municipalidad se pueden encontrar. De paso les comento otra página, que es www.conexionciudad.com.ar, que ahí también tenemos agendas culturales, de exposiciones, de cursos que se están dando también gratuitamente en torno a esto del arte, que es tan amplio. Y bueno, ahí lo pueden encontrar y además recomendaciones de libros y demás. Yo el otro día, no sé si les conté, que estuve leyendo un cuento de Woody Allen. Sí. Muy bueno, alucinante. Cuento de Woody Allen. Un cuento de Woody Allen que se llama Por encima de la ley, por debajo del somier. Buenísimo. Alucinante. ¿Eso solo va a decir del cuento? Sí, eso solo. Pero ¿de qué, más o menos de qué se trata? ¿Alguna cosa? ¿Es extenso, es corto? No, es corto, es una... Gente que se encarga, está penalizado por la ley en Estados Unidos, sacar la etiqueta de los colchones. Y así es todo el delirio del cuento. Peor que cualquier cosa, sacar una etiqueta. Entonces se arma una historia así muy gudilianesca. Qué simbólico eso, sacar una etiqueta. Claro, sacar la etiqueta del colchón. Una vez compraste colchones del dueño, entonces hay gente que entra a las casas y roba etiquetas de colchones. ¿En serio? Sí. Cualquiera. Bueno, ¿no hay más nada para decir? No, que yo tenga que contarle, no, por lo menos. Bueno, ¿quieren que les cuente algo? ¿Qué? Alguien va a contar un cuento. Alguien dice que va a empezar a contar un cuento, dice Beckett. Y nadie empieza a contar nada. Hablando de Beckett, tengo a Pessoa. A ver, ¿qué relación tiene? No, ninguna. Ah, bueno, está bien, entonces. Claro. Pero vamos a continuar con este librito de aforismos y afines del genial Fernando Pessoa, que habíamos empezado en algún momento, no sé si se acuerdan. Sí. Creo que habíamos terminado con una frase que hablaba de la locura. Sí. Que estaba buenísima. ¿Quiere que la repitamos? Repítala. Sí, quiero escucharla. La locura, lejos de ser una anomalía, es la condición normal humana. No tener conciencia de ella y que ella no sea grande es ser hombre normal. No tener conciencia de ella y que ella sea grande es ser loco. Tener conciencia de ella y que ella sea pequeña es ser desilusionado. Tener conciencia de ella y que ella sea grande es ser genio. Vamos con otra de Pepe. De Fernando Pessoa. Si un perro comenzara a pensar como nosotros, una hipótesis imposible, ese perro sería más perfecto que los otros perros y en consecuencia sería muy probablemente muerto por ellos, pues lo considerarían loco. El hombre es un egoísmo mitigado por una indolencia. El animal es la misma cosa. ¿Eh? Un egoísmo mitigado por una indolencia. ¿No? ¿Qué? ¿Me quedé? Esta sí es buenísima. El hombre no sabe más que los otros animales. Sabe menos. Ellos saben lo que necesitan saber, nosotros no. Tal cual, es verdad. Sí. Sigue con los animales. A ver. El hombre es un animal que quiere existir. Odiamos lo que casi somos. Wow. Somos avatares de la estupidez pasada. Qué tragedia no creer en la perfectibilidad humana. Y qué tragedia creer en ella. Sí, la verdad. Los psiquiatras saben, a veces, cómo trabaja el espíritu enfermo, pero no cómo trabaja el espíritu sano. Eso es verdad. Sí. Uno de los aspectos de la desigualdad es la singularidad. Esto es, no que este hombre sea más en esta o aquella característica que otros hombres, sino que sea tan solo diferente de él. Cada viene la parte más pesimista y oscura de Pesó. Ay, ¿qué nos dice? Cansa tanto vivir. Si hubiera otro modo de vida. Ah, bueno. Ese es el punto. Claro. No, bueno, pero acá viene la parte más pesimista. La vida es cosa tan seria. Sus problemas son tan graves. Que a nadie le asiste el derecho de reír. Quien ríe es estúpido. De momento, por lo menos. La alegría es la forma comunicativa de la estupidez. ¡No! ¡Qué maldito que se puso! ¡Es malo! Miren la cara de enojado que tenía ahí, por ejemplo. Sí, ese no tuvo una alegría en su vida. Yo, como pensando, como fijo en algo. Sí. Estaba mirando a otro lado, no a la cámara. Nada. Sí, no estaba mirando a la cámara. No. O acá hay otra peor. El mal está por doquier en la tierra. Y una de sus formas es la felicidad. ¿Qué le pasó? Bueno, pobre Pesó, le ha pasado mal en este momento que escribía estas cosas. Capaz que se estaba riendo mientras escribía eso. Para mí se está cagando de la risa. Claro, los demás que se preocupan, ¿pero qué? ¿Esto qué significa? Y para mí esa es la idea de Pesó. Más conociendo uno. Ciertos textos. Sí, los textos de Pesó, a la vida y la filosofía de vida de Pesó. Yo creo que escribía esto cagándose de la risa. Llamar la atención también. Sí. Somos cuento contando cuentos. Nada. Exacto. You won't be much fun being blind, deaf and dumb, but no one to play with. Esta, bueno, la última, es buenísima. Torturamos a nuestros hermanos humanos con odio, rencor, maldad, y después decimos, el mundo es malo. La última. No se puede parar. No, está emocionadísimo usted. ¿Puede alguna cosa ser más inmunda, más sucia que un cerdo? Si estamos hablando de cosas externas, no. Bien, hay algunos aforismos de este excelente poeta portugués, Fernando Pessoa. Bueno, ¿hay algo más por hacer, por decir? No. Bueno, tendríamos que ir a la música. Sí. Bueno, 462-2124, 156-70-76-44 los teléfonos. Bien. Traje hoy, para arrancar, ajá, dos temitas de esta banda norteamericana llamada Wilco. Bueno. El primer tema se llama Hell is Trom. C-H-R-O-M-E. El infierno es. Yo pensé que iba encantador a decir el trono, no. Pero Trom no sé. Con sí, Hell is Trom. Bueno, ¿saben? Ajá. No, lo queremos decir por no, eso. No, claro. Y la otra se llama Handshake Drag. Drug. Handshake es dar la mano, así apretón de manos. Y drug, drug es, droga. Es droga. ¿Dar la mano a la droga? Sí. Bueno, ese es el otro tema. Y el primero, no sé, se llama así como le dijimos. Claro. ¿Lo va a decir ahora o nos vamos a la tanda, compañera? Si me aguanto un segundo, yo se lo digo ahora. Pero usted lo pronunció para el corno. Sí, sí, obvio, pero oh, qué novedad. Porque sí es crom, pero es con CH, entonces era. Yo CH le digo C. Ah, bueno. CH. Es sí. Cromo. O sea, crom. O sea. Crom. ¿Sí? Claro, yo pensé que dijo Tron. Y por eso... Bueno, no presta atención a mi pronunciación. Usted no, por eso. Hay que ver cómo está escrito. Vale, por eso nos mostró cómo estaba la letra. Sí. Kel Iskrom. O sea, el infierno es cromo. Y ahí no sé qué quiso decir. Puede ser metáfora. Metafórico. Metonimia, anagnórisis y tantas otras cosas. Claro. Y vale. La otra, bueno, dale la mano a la droga. Claro. Handshake, drag. Bien, escuchamos esos dos temas de Wilco y nos vamos a la tanda. Bueno. Cuando quiero, operador, no me va a pasar más papelones. Tráigame música en español, bien de acá. Devil came, he was not red, he was chrome, and he said, come with me, you must go. So I went. Well, everything was clean, so precise and towering.

Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wiper slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Bien, aquí estamos de vuelta. Continuamos aquí haciendo este escenario de las voces. ¿Hay alguien, che, del otro lado? ¿Están por ahí dando vueltas? No hay ni nadie. Bueno, estamos, si se quieren comunicar, al 462-2124, al 156-70-76-44. Escuchábamos en la tanda, primero dos temitas muy lindos de Wilco, que en su último disco, el primer tema del disco se llama literalmente Wilco, la canción. Y en la letra dicen, si pensás que el mundo es un desastre, que todo está mal y que vamos a la caboce y no sé qué, no te preocupes, Wilco te va a amar. Después escuchábamos un temita de Jethro Tull y uno de Serú Girán, Llorando en el espejo. Mire. Bien, recordamos, si quiere así, si lo tiene ahí a mano para tirar y recordarlo, el teléfono que nos pasaba ayer Pantera, para aquellos que quieran adquirir libros de Guillermo de Pofay, sí. No se lo pierdan, Huesos, Naturo, alguno de esos libros alucinantes de Guillermo de Pofay. Diefenbachia era también la otra. Es el primero de todos. Ah, sí. Mira cómo me acuerdo. El primero que sacó, pero Huesos, sí. Es imperdible, no se lo pierdan porque es imperdible. Ah, qué profundo. Le cuento que el teléfono es de Antonina y es 153-358-912. Bien. ¿Lo repito? Bueno. 153-358-912. Le mandamos saludos también a Cococha, que se comunicaba con nosotros ayer, ya cuando terminábamos fuera del aire. Le mandamos un saludo a él desde acá, se anda escuchando. Muchos besotes. Y bueno, me tenía ganas, pero me voy a contener de hablar de los comentarios que nos dejan en La Flor en Jaque. Voy a hablar con la compañía Nerina porque claro, se va a enojar. Porque... Pero bueno, haga de cuenta que nosotras somos la compañía. No, porque Nerina. Después nos volvemos repetitivos. Y no da, lo voy a comentar acá, después lo voy a tener que comentar a la noche cuando hagamos La Flor en Jaque la semana que viene. ¿Son del blog los comentarios? Sí. Pero quédese tranquilo. No, aparte tenía que ver con una temática que había tratado Nerina acá en La Flor en Jaque. Bueno, pero lo que iba a decirle, si es por ser repetitivo, van a pasar, póngale que 9 días. Un poquito más. Son temáticas atemporales que no pierden vigencia. No, lo que voy es que nuestros oyentes no van a tener tanta memoria. Sí, tienen más memoria que nosotros. ¿En serio? Sí. Qué mal. Tengo que aprender a contenerme, me dice mi psicóloga. Aprendí a contenerte. Bueno, estamos en eso. ¿Qué dice pájaro? ¿Cómo anda? Buenas, pájaro. ¿Bien? No entendí el mensaje. No sea arquero. Me pone. Que no sea arquero. No se ataje. Que no me ataje. Que no ataje todo. Que no ataje nada. Pero que no me ataje. ¿Será que no se ataje? ¿Pero por qué? ¿Qué dije recién? En los últimos minutos. Estaba hablando del mensaje que no iba a decir, que se iba a aguantar. Y que no. No lo iba a decir porque lo iba a decir del. Con pero antes de eso. ¿Qué dije? Ah, no sé. No me escucha nadie. Sí, estaba hablando de los libros, de uno en particular que no había que perderse porque era imperdible. Claro. Ah, pero no me estoy atajando de nada. ¿De qué me tengo que atajar? No entendí, pájaro. Hoy, como siempre, lenteja. Discúlpeme. Bueno, que se contenga la psicóloga, me dice el pájaro. Bueno, pues yo le hago mucho caso a mi psicóloga. ¿Usted es psicólogo dependiente? No, no, tampoco la pavada. Pero casi, casi. Estamos pa' punta. Bueno, vamos a hablar de las cosas que tienen que ver con el programa, ¿no? De mi vida psíquica. Sí, no, pero aparte usted solito salió. Ajá. No sé, señal de que necesitaba usted hablarlo, mencionarlo, hacerlo público. No, bueno, no sé ni a qué venía. Hoy tengo uno de esos días. Y los comentarios del blog, que al final no va a decir. No voy a decir, porque me tengo que contener. Bien. Claro. Porque tenía ganas de decir muchas cosas lindas, porque me encantaron. Y por ahí hay, como siempre, malinterpretaciones. Esto que hablamos ayer, uno en algún punto cuando está frente a un micrófono, salen ciertos chascarrillos, sale cierta postura. Y que capaz que uno si las piensa y uno hablando con el otro fuera de un micrófono realmente no está pensando eso. Así que bueno, tenía ganas de hablar esas cosas, pero lo vamos a hablar en su momento. Sí, diciendo... Claro, no lo cuenta y lo va contando a medias, ¿no? Claro, puede, nah. ¿Cómo es la cosa? Le voy a contar algo grosísimo. El evento del año en la ciudad de Rosario. Oh, ¿cómo la equivo? La varieté de Eddie Morales y su mayordomo. El Bernardo. Clásico de Rosario. El clásico de Rosario, sí, ya está como el programa de Giordano. Bueno, esta varieté va a ser este día sábado, probablemente esté ahí. Sábado a las 22 horas, mano a mano, que queda en calle Ovidio Lago 790. Las entradas, no sé cuánto salen. Hay anticipadas en el juguete rabioso de Mendoza 784. Pero igual no le interesa a usted la anticipada. Y si quieren ir, nos mandan un mensajito y lo anotamos en una lista y entran gratis. Bien. ¿Hasta cuándo tienen tiempo? Hasta el viernes. Y el domingo, si tienen niños o todavía son esos privilegiados que conservan el niño adentro, pueden ir el domingo a ver Puro Lucro Rompe Todo. Es a las 17 horas, teatro para niños, en las escalinatas del Parque España. Bien. Se suspende por lluvia, obviamente. Y esto es A la Gorra. Ya le contamos ayer la historia, una historia muy entretenida de un tipo que se llama Puro Lucro. Es una obra que aporta un mensaje ecologista, rescatando los valores humanos. ¡Guau! ¡Qué bonito! Este bloque pertenece... No, es un mensaje de las Naciones Unidas por la paz. Bueno, yo quería contarle de una obra que se... Subsidiado por la UNESCO. Ojalá así sea. Por lo menos ligarían unos mangos más. Le cuento que se había olvidado de mencionar la obra que se está presentando en La Morada. Ahí San Martín al 700, planta alta. Que se llama, y de pronto dejé de buscar. Qué lindo el nombre. Sí, y con la dirección de Gustavo Di Pinto. Es los viernes y sábados a las 10 de la noche, como mencionábamos recién, en La Morada. Y tiene un costo de 20 pesitos, una cosita bien. Así, no es tanto. Veremos si estamos por ahí el viernes. El pájaro que nos dice, el evento del año se viene en junio. Sí, estarán para hacer. ¿Vuelve a tocar el Blues Trío? ¿Capaz? ¿Qué se trae entre manos, pájaro? ¡Oh, qué misterioso que se vino hoy, pájaro! Bien, hoy como nos tenemos que ir antes, así... Bueno, el bloque de cine no lo vamos a hacer... Sino que nuestra compañera Joana nos va a hablar de un personaje que anda dando vueltas en las efemérides de la semana. ¡Guau! ¿No? Sí, sí, del 7 de mayo. ¿Están ustedes mejor de salud? No le preguntamos, ¿no? Sí. Ah, sí, pero bueno. Creo que lo dije al principio. ¿O no lo dije? No, no. Lo hablamos fuera del aire, no al aire. Claro. No, sí, estoy mejor. Tenía todo saturado, cuerpo, mente completa. Es un problema. Pero podía respirar todavía. Bien. Así que no, sí, estoy mejor después de descansar un poco, reposar. Eso siempre viene muy bien, sí, para el cuerpo, para la mente. Ya que yo decía, no, me sigue haciendo falta, pero bueno, no voy a meter más. Bien. Bueno, ¿de quién nos va a hablar? Vamos a hablar de Tchaikovsky, famoso compositor, que nace en Votkin, Rusia, el 7 de mayo de 1840. Bueno, nace en una familia de muy buena posición económica. Y él empezó a tener las lecciones de piano a los 5 años, de chiquitito. A mí no me mandaron a piano a los 5 años. No. A mí tampoco. Fue un alumno precoz, en 3 años fue capaz de leer música tan bien como su profesor, eso es impresionante. Pero bueno, esto fue como parte de la educación que toda familia acomodada daba a sus hijos, pero sin ninguna pretensión de que Priot, que era su nombre de pila, siguiera esta carrera. Sí, como... se acostumbraba en las claro, altas era algo como... esferas de la society. En esa época era mandar a los chicos de chiquitito a piano. Uh-huh. Sí, sí. Así que bueno, es enviado a San Petersburgo a estudiar en la Escuela de Jurisprudencia, en la cual se gradúa de abogado en 1859. Como la mayoría también. Sí, sí. Unos años antes, en 1854, Tchaikovsky se vio profundamente afectado por la muerte de su madre, Alexandra, a causa del cólera, que era una enfermedad que estaba muy desplegada en esa época. 100 años de cólera, ¿cómo es la película? Amor en tiempo de cólera. Amor en tiempo de cólera. La novela. 100 años, se confundió. 100 años de soledad. Se me mezclaron los dos libros. Sí. Bueno, ahí, en ese momento fue que realizó el primer intento serio de composición, un vals en su memoria, en la memoria de la madre. Ajá. Trabaja, bueno, como abogado por un tiempo. Ah, trabajó como abogado. Por un tiempito. Pero bueno, su verdadero deseo era dedicarse profesionalmente a la música. Uh-huh. Así que en 1862 se inscribe en el recién inaugurado Conservatorio de San Petersburgo, dejando el trabajo de abogado. Uh-huh. Y debiendo subsistir gracias a la clase de solfeo y piano que dictaba. Claro. Y daba clase, sí. La manera también de hacer moneda... era dando clases. Claro, pero bueno, por lo menos referido a la música también. Y sí, era como que transmitía algo que también llevaba adentro, o sea que... pero no habrá sido mucho, porque el abogado gana más, ¿no? Sí. Plata. Y sí. Muchos casos que resolver. Ajá. Ahora, tiene nada que ver, disculpen, ¿no? Pero me hizo acordar esto de los abogados, que sale una nueva película que ya se va para participar en Cannes. La nueva de Trapero, que se llama Carancho. Labura Ricardo Darín haciendo siempre el mismo papel, pero hace de un abogado garca. Uh-huh. Esos abogados que están viendo los accidentes, entonces cuando están esperando que pase, ¿no? Y van ahí al momento del accidente. Uh-huh. y bueno, y ahí sacan su tajada. Por eso es de Carancho, de carronía, ¿no? Esos animales. Claro, como el policía que está esperando el crimen o la infracción para también. Claro, ¿no? Así que probablemente la vea porque labura la mujer de Trapero, que está muy linda, que es la enfermera de la cual Darín se enamora. Ah, qué raro. Es una historia de amor en una circunstancia trágica. Claro. Y Trapero dice que quiere volver al policial clásico con esta película. Mire. Así que, bueno, esto al margen, porque me hizo acordar. Recomendada. Sí, con el abogado me hizo acordar. Bueno. And buy the next round. Oh, Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody. Bueno, continúe, prometo no interrumpir más. No hay problema. Se aficionó él a las obras de Rossini, Bellini, Verdi y Mozart. Uh-huh. Y bueno, se graduó como compositor en 1865. Sus composiciones comienzan a ser tocadas en público y a recibir cierto reconocimiento. Pero es en 1876 cuando conoce él a una señora muy particular que se llama Nadiezha von Meck, que comienzan los mejores años de la vida del compositor. Ahora vamos a decir por qué. A ver, ¿se enamoraron? No. Ah, no. Ella le dio la moneda. Lore está en sintonía. No, pues digo, o se enamoran, como le pasó a Schumann, que una vez que es con su gran amada toda la vida, o sea, el mayor momento creativo de su vida fue cuando estuvo casado con ella. Claro, bueno, ay, tiene algo que ver con él, pero no, con esta señora no. O una señora que te banque, son las dos posibilidades. Claro, claro, la gran Balzac, que tenía un par de doñas mayores, viudas ellas o algunas separadas, donde... le daban la moneda. Sí, bueno, esta señora también era una viuda. Hay historias que se repiten. Muy rica y amante de la buena música. Claro. Que después de asistir a un concierto donde se tocaban una de las obras de Tchaikovsky y luego enterarse de sus dificultades económicas, decidió ayudar al compositor, proporcionándole dinero suficiente como para como para que se dedicara solo a componer. Qué lindo, qué buen gesto. Pero lo curioso, él lo tomaba como un ángel, como una providencia divina, dijo en unos escritos. Ay, sí, obvio, metele poesía vos. Pero lo curioso de la relación es que aunque mantuvieron una larga correspondencia, nunca se vieron en persona. No. Nunca jamás, no. Mire. No, por eso no se enamoró, no la vio, no sé, por eso no se enamoró, no se enamoraba. No necesariamente. No sé, ahora les voy a contar algo que... Ajá, a ver. Va a poner en duda eso. Ah, me parece, ¿por las inclinaciones sexuales? Oh, cómo me adivinan todo. Bueno, la fama de Tchaikovsky aumentó tanto que llegó a ser invitado a distintos países como Estados Unidos, Francia, Inglaterra, bueno. Uh-huh. Pero en 1890 ocurrió lo que Tchaikovsky pensó que nunca iba a ocurrir, y fue que la señora Von Meck, la que él consideraba su única amiga... Muere. No. Alegando problemas financieros, dejó de ser su mecenas. ¡Ay, ah, ahora Tchaikovsky te quiero ver! Las causas no están muy claras, pero se dice que ella se enteró de la homosexualidad del compositor. Ah, era así. Que era, mire. Que era un secreto, es algo dudoso, pero bueno, vamos a ver qué es. Que era un secreto a voces, a pesar de que se había casado con una mujer. Fantasia, de la que se divorció poco tiempo después, justamente para disimular sus inclinaciones en una sociedad poco abierta a este tipo de gustos. Claro. Y claro. Se dice que él conoció a, bueno, a esta soprano belga que se llamaba Desirée Artaud. No sé cómo se pronuncia en belga. No, ahí ya estamos fuera de plano. Que por aquel entonces se encontraba en una gira por Rusia. Bueno, se encapricharon de se ver uno del otro y se comprometieron en matrimonio. ¿Quién él, es? Ellos dos, Desirée y Tchaikovsky. La chica belga y Tchaikovsky. Claro, esa era la mujer de la que estábamos hablando, que se casó y bueno. Ah. Pero se dice que, bueno, él le dedicó su romance en fa menor. Bueno, sin embargo, bueno, en septiembre de 1869, sin decirle nada a Tchaikovsky, ella se casó con un miembro del grupo al que él pertenecía, Mariano Padilla y Ramos. ¡Qué feo! Pero por lo menos avisarle. Mirá, te voy a dejar por tu amigo. ¿Está todo bien? Bueno, unas cosas, bueno. Es lo que se dice. Ajá. Y la opinión generalizada... se ríe. La opinión generalizada es que Tchaikovsky superó el asunto bastante pronto, pero después dijo que fue la única mujer a la que jamás amó. ¿Cómo la que jamás amó? La única mujer que jamás amó. No sé, yo lo tomaba como una frase que a la que más amó, no sé. Sí. A la única mujer que amó, póngale. Claro. Mujer, a hombres capaz que amó muchos. Sí. Bueno, la historia sigue. A ver. En abril de 1877, se casó con una que había sido su alumna. Ahí pero está. Le duró muy poquito también. Y bueno, dice que el poco tiempo que duró lo llevó a una crisis emocional. Vamos. Y se tuvo que ir a Clarence, Suiza, para descansar y recuperarse. Se fue. Oh, estaba agotada. Pobrecito. Oh, ¿qué profesor no tuvo un romance con una alumna también? Sí, es verdad. Muy popular eso. Claro, sí, está bien. No significa que todas las alumnas hayan tenido romance con un profesor. Claro, porque yo iba a decir, no, yo no, con ningún profesor, no vale. Yo le veía la cara. Claro, yo estaba empezando a sentirme mal. Ajá. De que sea la única que no ha tenido un romance con un profesor, no puede ser. A mí una vez me decía este docente, Elvio Córdoba, ¿qué? Nos decía nosotros hoy cuando hablábamos en los pasillos, me dice, mira, a ustedes le van a decir, llegan mil rumores sobre mí en esta facultad. Ajá. Todos dicen que yo me quiero tumbar a todas las alumnas, que me voy a tomar café con una, con otra, que la invito, que me las quiero tumbar todas. Ustedes díganle que es verdad. Al toque, díganle que sí. Bueno. Y seguramente. Bueno. Lástima que no es de mi agrado, si no sería una más de las alumnas, claro, cosa que no me quede de romper el invicto en esos casos. Claro. Está como se me fue el nombre de los coordinadores o cosas así, de los viajes. No, los viajes tuyos son terribles, qué perversos que son. ¿Quieren los coordinadores o los viajes no en sí? No debería ser pareja ni novia ni nada. Los coordinadores son terribles, qué mala gente. ¿Cómo se aprovechan de las criaturas? No, ojo. Las criaturas no o son... O las criaturas se abusan de... Es al revés la cosa. Claro, no son ninguna santa las criaturas. ¿Quién abusa de quién era? Bueno, pero en mi época era... Ahora no sé, creo que era tan más avispada las criaturas que los coordinadores. Sí, seguro. Bueno, continúe, Joana. Bueno, seguíamos con las crisis de Tchaikovsky con sus mujeres. Ajá. Sí. El debacle marital pudo haberle obligado a enfrentarse a la verdad en lo concerniente a su sexualidad. Claro, aceptarlo. Aparentemente nunca más consideró el matrimonio como camuflaje o vía de escape, ni se consideró capaz de amar a una mujer de la misma forma que a un hombre. Ajá. Chan, chan, ahí estaba. Bueno, le cayó la ficha, en algún momento sí. Tenía que caer. Y bueno, le escribió una carta a su hermano Anatoly desde Florencia, Italia, el 19 de febrero de 1878, que dice así: gracias a la rutina de mi vida ahora, a la algunas veces tediosa pero siempre inviolable tranquilidad, escucha medio. Y sí, por encima de todo, el tiempo que cura todas las heridas, me he recuperado totalmente de mi locura, dice. No hay ninguna duda de que durante algunos meses he estado un poco loco. Y solo ahora, al estar completamente recuperado, he aprendido a relacionar objetivamente con todo lo que hice durante mi breve periodo de locura. El hombre, en que en mayo se le ocurrió casarse con Antonina Ivanova, quien durante junio escribió una ópera entera como si nada hubiera pasado, quien en septiembre huyó de su mujer, quien en noviembre se embarcó destino a Roma y otras cosas por el estilo, ese hombre no era yo, sino otro Piotr Ilich. O sea que consideró, claro, consideró locura lo que era normal, digamos. Claro, se dio cuenta que no, era una locura, no le gustaban las mujeres. Claro, todo lo que había hecho en esa época era otro y estaba loco. Exacto. Bien, bueno, la autocrítica, saberlo, darse cuenta. Unos días más tarde, en otras cartas dirigidas a Anatoly, añadió que no había nada más en vano que intentar ser alguien distinto al que soy por naturaleza. Bien, sí, así llegaste a la conclusión que había que llegar, Tchaikovsky. Lo asumió. Bien, pero hay gente que pasa toda su vida y no llega nunca a esa reflexión. Tanto con eso como con un montón de otros aspectos, ¿no? Que uno a veces relega la parece locura o parece extraño lo que uno siente, lo que uno le pasa y lo deja relegado por ciertas normalidades o costumbres. Tal cual. ¿A quién no le pasa eso, no? Y más en esa época, ¿no? También unas convicciones sociales muy... Claro. Muy tajantes en ciertas cosas, ¿no? Para el devaneo propio no había posibilidad. Por eso estas cosas siempre decimos, es bueno trasladarnos a la época. Hoy capaz que suenan como... Pero eran cosas muy importantes. No sé si tanto, depende de la familia en la que estés también, el tema de la sexualidad. Ah, sí, sí. O a veces hasta lo llegas a admitir, pero vivís toda la vida como perseguido, hay gente que no tiene su lugar, o bueno, cosas internas que, bueno, es importante que se diga a los demás, o como que lo acepten como uno como es, y que uno se acepte también, pero de verdad... Sí, sigue pasando, no tanto a nivel social, porque hoy como que, como yo decía otra vez, como que hay una moda. Sí, hoy está también, de moda ser gay. También. Digo, a nivel social es como que hay, en su momento, a un montón, le causaron un montón de represiones porque no podían hacer público, y personajes famosos, que tenían que esconder y reprimir su sexualidad. Sí. Le ha pasado a muchos. Bueno, la intensidad pasando ya más a él mismo, por otro lado, la intensidad de la emoción personal, fluyendo ahora... a través de las obras de Tchaikovsky era totalmente nueva en la música rusa. Esto instó a que algunos comentaristas rusos a colocar su nombre junto al del novelista Fyodor Dostoyevsky. Sí. ¿Cómo se pronuncia? Dostoyevsky. No sé, nunca aprendí ruso, pero siempre lo conocí como Dostoyevsky. Sí, suena linda, sí. Como los personajes de Dostoyevsky sentían que el héroe musical de Tchaikovsky persistía al explorar el significado de la vida mientras está atrapado en un triángulo fatal de amor, muerte y destino. El crítico Ossovsky escribió sobre Tchaikovsky y Dostoyevsky con una pasión oculta. Él dice esto, con una pasión oculta. ¿Esto lo dice quién? Ossovsky, es un crítico, que los comparaba. Ah, comparado a Dostoyevsky con Tchaikovsky. Claro. A ver. Con una pasión oculta, ambos se detienen ante los momentos de horror, ante el sentimiento de total derrumbe, y encuentran aguda dulzura en la fría trepidación del corazón ante el abismo. Ambos obligan al lector a experimentar estos sentimientos también. Muy intenso. La fama de Tchaikovsky entre las audiencias de concierto empezó a expandirse fuera de Rusia y continuó creciendo, ¿no? Bueno, ahora, llegando a la parte en que, bueno, él muere, ¿no? En San Petersburgo, sí. El 6 de noviembre de 1893, a los 53 años. ¿De? ¿Cómo? ¿De qué murió, sabe? Ahora va, no se sabe exactamente. Ajá. Se le atribuyó tradicionalmente al cólera, contraído con mayor probabilidad al beber agua contaminada durante varios días antes. Es algo raro, es impreciso, pero bueno, al cólera. Sin embargo, algunos se han elaborado teorías en base a un supuesto suicidio. Bueno, sea como sea, se toma una gran pérdida para Rusia, como para el mundo de la música, pero él es aún recordado a través de sus composiciones, tales como los ballets, el Cascanueces y el Lago de los Cisnes, sus sinfonías, sus sinfonías y obras como Romeo y Julieta, la Verdura de 1812, bueno, muchísimas. Sí, infinidad. Tengo una gran lista, no sé si quieren que los nombre igual. No, no, está bien, no hay problema. Bueno, así finaliza lo poco que traje para comentar, que hay muchísimo más, porque tuvo muchas idas y vueltas y especialmente mucho problema con esto de la homosexualidad. Claro. Se lo ha criticado mucho, pero sin embargo podemos ver hoy en día las obras y eso queda muy segundo, tercer plano. Incluso creo que... Todo queda en tercer plano. Claro, incluso creo que sería hasta algo considerar positivo porque él lo reconoció al fin y al cabo. Y se lo reconoció a sí mismo, así que bueno. Eso es lo importante. Primero ante uno mismo, el resto. Sí. ¿No? Pero no mentirse uno en que pueda llegar a estar más liberado y más en el caso de... para poder crear. Estamos como un programa de autoayuda. Wow. Mirémonos adentro, ¿eh? Nosotros podemos vencernos todos nuestros miedos, ¿eh? Seamos responsables ante nosotros, únicamente. Qué garrón, tendríamos que haber traído algo para escuchar, podríamos. La verdad es que sí. Hay mucho para poder, sí. De Tchaikovsky. Bueno, en otro momento. Bueno, nuestro querido pájaro sigue místico. ¿Qué nos dice? Misterioso. Más que místico. Este es el evento de junio que yo dije, Blues Trío. Sí. Ah, un mensaje dice no. Ah, la miércoles. ¿Y qué es? Todo lo que dice ahí, ¿no? Tan misterioso. Pelado, no nos olvidamos de usted. Nos vamos a ir ahora con un tema de Cazuza. Bien. Bueno, ahí entonces escuchamos un poquitín de la vida de Tchaikovsky. Ahí está. Fua. Todo esto grosso, estos músicos. Me encanta el apellido. Estaba pensando, Tchaikovsky. Sí. ¿Se puede superar musicalmente? No, yo me metí en un embrollo. Sí, la verdad es un tema. Pero digo, todos estos grandes músicos de cámara. Mozart, Beethoven y los grandes del jazz, ¿no? Uh-huh. Que son los dos. Después de esos monstruos, ¿hay algo más en la música que se pueda hacer o descubrir? ¿Que se puede superar eso? ¿Hay algo más sublime en la música? Que yo crea, ¿no? Que un Beethoven, que un Mozart, que un Parker, que un Miles Davis. Digo, ¿hay algo más? Hay muy poca vocación, creo que ese es el tema. Porque estos hombres desde los 5 años no pararon. Claro. Pero digo, ¿se puede llegar a más allá en la música después de estos genios? Y no sé. Pero lo que pasa es que tal vez en esas músicas, en esos estilos por ahí, es como que se ha llegado a un tope, o sea, que están estos íconos. Por ahí lo que se puede llegar a encontrar es en algún otro ritmo o no, en alguna obvio, cada fusión. Uno hace sí, tal claro, cual. Pero me parece, lo que pasa es que en cuanto a música, en cuanto a composición musical, a meterse en las profundidades de la música que lleva a la locura. ¿Se puede llegar más? Me parece que no. No, creería que no. O por lo menos, digamos, de lo que uno ha conocido, a mí no me ha llegado tanto. Hasta ahora no se ha descubierto. Claro. Algo que supere, pero bueno, se sabe. Bueno. No, es algo así muy tirado de los pelos, sí, lo que traje, así nomás, no, qué sé yo, se me ocurría. Bien. Porque siempre que hablamos de estos músicos, yo me pregunto eso. Pero bueno. Pero es que aparte uno... Yo me quedé pensando por ahí los músicos de cámara que uno podría llegar a escuchar que, póngale, aún estén vivos. No, pero hay uno. ¿Cuál? Hasta Mariano nos tira uno. ¿Cuál? Ricardo Montaner. Estuvo muy bien, Mariano. No habíamos, se nos había pasado por alto. Sí, disculpe, disculpe. No, ¿cómo no lo mencionamos? ¿Por qué será que no olvidamos? No lo olvidamos de Ricardo. Mira. Bueno, ¿qué tiene, compañera, ahí para descomprimir todo este tono solemne que tomó el escenario de las voces? Algo que hemos leído en otro momento, hace mucho. Sí, trajimos para leer el monólogo que se llama La Paralítica. Mire, qué raro usted leyendo eso. Y bueno, mire, me encontré... La veo usted en esa faceta, sí. Pero me encontré con este texto y me gustó. Leyendo ese tipo de textos. Sí, sí, sí. Y eso que mire, yo con Nordapilleta no andaba muy bien. Claro, yo lo he leído. Yo. Y a usted le gusta y lo disfruta, pero... No, no es que una... Pero me parece simpático, me hace reír. Nordapilleta, más allá de sus textos, su filosofía de vida me parece interesante. Uh-huh. Pero bueno, usted trajo un texto muy... emblemático. Sí, muy malo. También. Muy maldito de Nordapilleta. Sí, pero y bueno, me encontré me ahora gustó, y me gustó. Está bien. Y me encontré leyéndolo, analizando ciertas cosas y me gustó. Bueno, léalo. Así que bueno. ¿Cómo se llama? La Paralítica. ¿Cómo le dice? Me lo va a actuar. Bueno, vamos no a No lo hacer. Lea como lo leo yo. No, usted es no, de teatro. No, no, no. Vamos a tratar de hacerlo lo más expresivo posible. Muy bien. Sí, es verdad oficial. Sí, sí, sí, yo la maté. Pero es que me tenía harta. Ella era mala, pérfida, ladina, ponzoñosa. Y me cansé de sus ojos de mosquita muerta. Y de que se hiciera la paralítica. Porque ella no podía moverse. Es cierto, ahí están los certificados de los doctores. Pero no era como para poner ojos de paralítica. Ella se regodeaba con su tragedia y yo le decía, paralítica de mierda, y le tiraba el caldo con cabellos de ángel. Hirviendo se lo tiraba en la cabeza, y por eso estaba pelada. Sí, es verdad, día por medio, a las 5 de la mañana, le tiraba el caldo, porque no soportaba sus piernas flácidas y ese olor a paralítica y la mentalidad de discapacitada. Y sobre todo... que no había tenido la culpa de que se subiera al andamio, la obra de construcción en el Chaco, y cuando yo era bailarina, ojo, más que la Belfiore, y me fui al monobloque en construcción, atrás, con el obrero paraguayo, y ella, como buena madre, hija de puta, que era, me persiguió para espiarme, y se cayó del andamio, porque yo en esa época tomaba Cañita Legui, sí, y después licor ocho hermanos, que no hay nada más dañino que eso. Y un día me preguntó por el hámster, y yo no le entendía porque decía, ¿un hámster? Donde ella estaba desde la silla de ruedas, en el patio de atrás, mientras yo colgaba los pañales de su incontinencia todos percudidos. Y ella, ¿el hámster? El hámster, le dije, ¿sabés lo que hice con tu hámster? Lo desollé vivo. Y ahora está enterrado abajo de tu cama. ¡Hámster! Hablaba bien, gangosa de mierda, le decía yo oficial. Pero ella me lo hacía a propósito, para cagarme. Porque ella era mala. Y yo era peluquera y bailarina y me debía mi arte. No tenía que vivir así. Entonces, la maté. Sí, sí, oficial, la maté. Y no sabe qué liberación. Puse un disco de Richard Clayderman, El Claro de Luna, y bailé como la llama de una vela en un velorio. Oh, impresionante. Esto es exclusivo, esa representación. No, si ustedes lo hubieran visto. Claro, ya, no, no, no, los gestos, no, no, fue impresionante. Bueno, ¿le gustó? Sí. Bueno, ahí está el textito de Urda Pilleta, que es de su libro Vagones transportan humo. Sí, sí, sí. Y este monólogo está basado en el texto teatral que se escribió para el paracultural y que lo representó tanto Seu Rapilleta como Batato Barea. Uh-huh. Y en la publicación... Muy que, conocido, uno de los más. Sí, los emblemas del paracultural. Sí. Y la versión que está en Vagones transportan humo es la versión que se llevó a la radio en el año 1989, en la Alfombra, que era un programa que tenía Urda Pilleta, en Radio Alfa, del barrio de Belgrano. ¿Está haciendo algo ahora Urda Pilleta? No sabe. ¿De teatro? No tengo ni idea. No, la verdad que no. No he tenido noticias de él. Bueno. Yo no sé. Lo último en cine no me acuerdo qué fue que hizo. No andaba en teatro hace un par de años. Sí, sí, sí. En teatro andaba. Pero, sí. Que se peleaba con las viejas que lo iban a ver. Sí. Con todo el mundo se peleaba. Las viejas, las jóvenes, los hombres, las mujeres. Bueno, Mariano, que dice... ¡Ah! No sabía que hoy estaba Normita Leandro. ¡Qué sentido lo suyo, Doña Lore! Dice Mariano. Gracias. No diga no eso. Colorada. No, lo que pasa es que no... Uno lo hace porque le gusta, sí, pero sí. No para esas cosas. No sé, no me siento cómoda. ¿Cómo salió su programa, Mariano, ayer? Que no lo pude escuchar, si te sabe mi vida, Mariano. Pobrecito. Qué pena, que dio. Si te supiera, Mariano. No quiero poner ojo de paralítico, pero si te supiera. ¿Lo grabó, Mariano? Ajá. Bueno. ¿Se acordó de grabarlo? Bueno, vamos a hablar en algún momento, Mariano, en este programa del personaje que usted me recomendó, que me encantó, lo estoy escuchando, a Moondog. Uh-huh. Un músico estadounidense, sí, un vagabundo. Alucinante lo que hace. Así que vamos a ver si hablamos en algún momentito. Bueno, el misterioso no nos dijo que va a haber en junio. No, tendremos que esperar hasta el próximo programa. Tendremos que esperar hasta mañana, pájaro. Qué cosa, ¿eh? Bueno, recuerden, si quieren ir a ver a Eddie Morales el sábado, nos mandan un mensajito. Claro, con su nombre. Con sus últimos tres números del documento, su nombre y listo, entran el sábado. Ahí en Mano a Mano, Biolago 790. Sí. Dice Mariano, salió mejor que nunca, che, con mi total y absoluta ausencia. ¿Cómo que no vino? Qué irresponsabilidad, qué irresponsabilidad. Bueno, mejor no diga nada usted. El pájaro dice, anoche no estuvo Marianito. Qué cosa. Así está el país, Mariano. Así está el país. Si así vamos. Toda la teleaudiencia esperándolo y usted le falla. Qué mal lo suyo. Así estamos. Si nos fallan nuestros ídolos, ¿qué podemos esperar del resto? Que lo haga la Flor en Jaque, que hace como 4 o 5 años que está al aire, está bien. Pero usted recién arranca, no puede. Tiene que tener... ¡Wow! ¿Tanto? Y la Flor en Jaque, sí. Sí, sí, sí. Tiene que tener trayectoria para tomarse esto. No tiene derecho, Mariano. Recién arranca, tiene que estar todos los martes acá haciendo su programa. Por favor. Qué cosa. Sí. Nos llegaba un mensajito de Yanni, a quien le damos las buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas. Y nos dice, no le gusta a la Lore la actuación, ¿no? Desde acá se sintió el énfasis. Dios, sí, la gente lo percibe. Eso está buenísimo, entonces quiere decir que uno lo... ¿Le puede invitar? ¿No actúa nunca usted? ¿Qué? ¿Invita a la gente que la vaya a ver? No, actualmente no. Ando en otros menesteres. En otras facetas. ¿Se va a arrancar o no? Y estamos ahí. Estamos ahí viendo. Pero todavía no hay nada en firme, así que bueno, cualquier cosa estaremos avisando. Bien, nos tenemos que ir yendo, che. Sí. Mañana vamos a hablar de un personaje que no recuerdo. Después nos tendremos que revisar en los comentarios. Que el oyente nos había recomendado a Benjamin Spock. Ajá. Alucinante, porque conocí la vida más o menos, poco, muy poquito, apenas de la obra, de lo que trataba la obra. Pero bueno, muy interesante, muy interesante. Vamos a hablar mañana de Benjamin Spock. Muy bien. Tiene que ver con toda la educación para los niños. Me sonaba que lo habíamos mencionado, sí. ¿No? Cuando ya había traído el tema de la filosofía para niños. Claro, sí. Yo comenté esto. Sí, un tipo que sacó un libro, fue bestseller, muy famoso, que daba consejos de cómo educar a los niños. Y rompiendo con un montón de lugares comunes y mitos, ¿no? Y convenciones y costumbres de los padres, ¿no? En cuanto a educar a los chicos. Bueno. ¿Qué dice Mariano? Lore, ¿qué le parece interpretar Fuente Ovejuna en un corto? Sí, pero va a ser Fuente Ovejuna en un corto. Y bueno, Mariano, me parece que le está proponiendo trabajo. No hay problema. Me parece. Sí, sí. Lo único que me sorprende es el tema de llevar Fuente Ovejuna a un corto. Ajá. O sea, es casi eterno, le diría Fuente Ovejuna. Claro, llévelo un largo. Bueno, ahí sí, Mariana, le dijeron que sí. Ya consiguió actriz gratis. ¿Ah, no le dijeron eso a ustedes? ¿Qué, cómo? Bueno, una mancha más que le hace al tigre. El arte por el arte. Sí. La redención por el arte. Ah, no sé si tanto. Pero bueno, me gusta, así que no hay problema, no me voy a poner bueno, exquisita. Eso, Bueno, nos vamos, che. Son pasadas las 3 de la tarde, hoy nos vamos antes. Nos volveremos a encontrar nuevamente mañana a las 13 horas, hasta las 16 por supuesto, el jueves también, y el lunes no vamos a venir, ya vamos avisando desde hoy. Uh-huh. ¿Van a tener descansito? Sí, sí, sí, todo, un fin de semana largo sin nosotros. Hermoso. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Ya saben, www.elescenariodelasvoces.blogspot.com y si no, elescenariodelasvoces@hotmail.com. Bueno. Muchas gracias, Joana. No, gracias a ustedes. Y saludos para todos. Y que sigan bien. Bien, saludo clásico. Y bueno, les saludo yo también a todos los que me conocen del otro lado. Muy bien. Y a los que no me conocen también. Y ¿a su mamá y a su papá? A mi mamá, a mi papá, a mi hermana, a mi perro, a mi gata. Bueno, gracias a todos. Les mandamos saludos a los bloyentes y a los que nos siguen también a través de www.radiowalden.com.ar. Con este programa en vivo y en directo nos encontramos mañana a las 13 horas aquí en la 99.9 del dial, la Estación del Sur. Vamos con este temita para el pelado. Ahí va Cazuza, pelado, disfrútelo. Hasta mañana. Pra que mentir, fingir que perdoou? Tentar ficar amigos sem rancor? A emoção acabou. A nossa música. Pra que usar de tanta educação? Pra destilar terceiras intenções, desperdiçando meu mel, devagarzinho, flor em flor, entre os meus inimigos, beija-flor. protegiu teu nome por amor. Em um codinome beija-flor. Não responda nunca, meu amor, nunca. Pra qualquer um na rua beija-flor. Só eu que podia, dentro da tua orelha fria, dizer segredos de liquidificador. Você sonhava acordada, um jeito de não sentir dor, prendia o choro e aguava o bom do amor. Prendia o choro e aguava o bom do amor. Ah, ah, ah, ah, ah, ah.